Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marta Fontenla, soy feminista abolicionista y formo parte de un grupo que existe desde 1982 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llamado ATEM 25 de noviembre, e integramos la Convocatoria Abolicionista Federal. Quiero en primer lugar agradecer a este programa Tiempo de Mujer, que ya ha cumplido 10 años, y a María Servino por la invitación, y también a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando. Quiero en primer lugar contar un poco cómo es que llegamos a organizar esta campaña para que se incluya la prostitución en el plan contra las violencias de género que está organizando el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. En octubre del año pasado, en el 34 Encuentro Nacional de Mujeres de La Plata, organizamos una asamblea abolicionista del sistema prostituyente y allí resolvimos realizar acciones en coordinación con las distintas provincias y la ciudad de Buenos Aires. Dirigimos una carta a las y los candidatos antes de las elecciones y en febrero de este año nos reunimos mujeres de Ciudad de Buenos Aires, Conurbano de Buenos Aires, en coordinación con compañeras de La Pampa y Neuquén. Y luego se fueron sumando otras mujeres de Santa Fe, Puerto Madryn, Salta y Bahía Blanca, para trabajar haciendo propuestas desde el abolicionismo, a fin de cambiar esta situación de las mujeres, niñas, niños y demás personas prostituidas, y tratar también de incidir en las políticas públicas para la restitución de sus derechos económicos, sociales, sexuales y culturales de los que han sido privadas. A esta coordinación de distintas mujeres y agrupaciones resolvimos llamarla Convocatoria Abolicionista Federal. En primer lugar, elaboramos un documento de acuerdos haciendo un análisis de la situación de la prostitución, su significado y los daños que produce, tanto sea a nivel físico y psíquico, como las rentas a escala global que deja esta explotación, que se contabiliza en el Producto Bruto Interno de muchos países, como ocurre, por ejemplo, en Holanda o Japón. Allí hablamos también de la creación de las mafias que sostienen este sistema, que se van infiltrando en todos los estamentos del Estado, haciendo lobbies, se van infiltrando también en las instituciones, los medios de comunicación y organizaciones de todo tipo, para que a esta explotación sexual se la termine llamando trabajo, y un trabajo elegido libremente por quien es explotada sexualmente. También elaboramos una serie de propuestas y reclamos para entregar a las funcionarias y funcionarios. Este documento lo mandamos al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y a los demás ministerios solicitando entrevistas. Tuvimos una reunión virtual con tres funcionarias del Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, pero no hemos obtenido ninguna respuesta en relación a qué acciones están instrumentando para resolver esta situación de una vulnerabilidad total, especialmente en esta pandemia. Es así, y como ahora se está elaborando en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad un plan contra las violencias de género, y en principio no está previsto incluir a la prostitución como violencia, es que decidimos hacer esta campaña con el hashtag Prostituir es violencia. Hacemos esta campaña a través de las redes y medios de comunicación, ya que debido a la cuarentena no pudimos manifestarnos en el Ministerio de las Mujeres de manera presencial como teníamos previsto. En ese plan que se está elaborando, solo se tiene en cuenta la trata sexual, pero no la prostitución, que está en la base de la misma, ya que la trata es solo un medio de incorporar mujeres y niñas al mercado de la prostitución, o mejor dicho, de la explotación sexual en prostitución. Esta negación de la violencia que significa la prostitución sobre los cuerpos y psiquis de las personas prostituidas, como aquella que ejercen los prostituidores a los que se llama erróneamente clientes, es un punto también sobre los que debemos debatir, así como el hecho de que históricamente se ponga a la prostitución como una responsabilidad de las mujeres, algo que las mujeres queremos y que nos es agradable. El objetivo que tenemos con esta campaña es echar luz sobre los daños que producen tanto estos consumidores de prostitución, o mejor dicho, de cuerpos humanos, especialmente de mujeres y niñas, así como también sobre los que producen proxenetas, las persecuciones policiales y todos los cómplices del sistema. Son daños físicos, psíquicos y simbólicos, que terminan recayendo sobre todas. En la gacetilla de prensa que mandamos, hablamos concretamente de estos daños que han sido demostrados en numerosas investigaciones, y asimismo señalamos también quiénes son los que se benefician, ya sea porque obtienen gratificación sexual pagando como beneficio económico con esta explotación, en el primer caso los consumidores o prostituidores, en el segundo caso proxenetas, tratantes y cómplices, taxistas, remiseros, hoteleros, tarjeteros, etc. Tampoco podemos olvidar que el 95% de las personas prostituidas son mujeres y niñas que han sido incorporadas al sistema prostitucional desde edades muy tempranas, que van desde los 7 años en adelante, siendo el promedio de ingreso los 12 años. Como los prostituidores piden cuerpos de niñas cada vez más pequeñas, se ha producido el fenómeno llamado pedofilización de la prostitución. Y una vez que esta niña cumplió 18 años, ¿cómo sale de la situación? Esto nos lleva a otra pregunta. Si se puede decir que una vez que tienen 18 años, eligieron ser prostituidas, o como se quiere endulzar desde un lenguaje neoliberal, decir que son trabajadoras sexuales. Evidentemente no. Y aunque la edad de ingreso no sea en la infancia o adolescencia, y haya personas que por X razones digan que eligen, esto no obvia el daño que produce ser abusada sexualmente 5, 10 o 20 veces por día por distintos hombres y los maltratos, desvalorizaciones y humillaciones que sufren y deben soportar por una necesidad de sobrevivencia o por cubrir necesidades de distinta índole y por vivir en un sistema que cada vez mercantiliza más cuerpos y sexualidades e incentiva al consumo desmedido. También es necesario recordar que conforme a las investigaciones efectuadas, la tasa de mortalidad de niñas y mujeres prostituidas es 40 veces superior a la media, que corren un riesgo mayor de ser asesinadas que las demás mujeres. Un 71% ha sido objeto de agresión física mientras se encontraba en prostitución y el 68% sufrió síntomas de estrés postraumático. Estos daños no tienen tampoco un tratamiento adecuado en el sistema de salud. Por eso es necesario ponerlos en la agenda pública para que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y todas las instituciones del Estado, todas, Estado Nacional y Provinciales, tomen cuenta de ello e implementen medidas de carácter integral para resolver la situación de las personas prostituidas. No quiero terminar esta intervención sin mencionar algunas de las exigencias que planteamos a las autoridades en el documento que mencioné anteriormente. Entre ellas pedimos que se garantice la efectiva aplicación de la ley contra la trata de personas que en la finalidad de explotación sexual son principalmente mujeres y niñas, y especialmente la restitución de los derechos económicos, civiles, sociales y culturales a las víctimas de explotación sexual y trata y a sus familiares. Que se utilice con todos los medios a su alcance a fin de que se dote a la justicia de los recursos necesarios para la persecución del proxenetismo y la trata. Que se garantice una formación feminista y abolicionista de la prostitución y la trata en todos los funcionarios y funcionarias de los poderes del Estado en el marco de la ley Micaela y que también se incluya esta perspectiva en los contenidos de la educación sexual integral, escuchándose la voz de las sobrevivientes. Que se efectivicen políticas de restitución de derechos a las personas y, a las, y mujeres y demás personas prostituidas a fin de posibilitar la salida de la prostitución, cupos laborales de vivienda, acceso a la educación y la salud, ayudas económicas, capacitación laboral y el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales, previendo en el presupuesto nacional los recursos necesarios a tal fin, además de cualquier otra fuente de financiamiento. Que se promuevan investigaciones sobre el número y las condiciones de vida de las mujeres, niñas, travestis y demás personas prostituidas en prostíbulos privados o en la calle. Que se promuevan investigaciones sobre la salud de las personas prostituidas y sobre la incidencia de la prostitución en la misma, sobre el daño que produce la prostitución, así como sobre la pedofilización de la prostitución y la trata. Y que se realicen campañas que señalen la responsabilidad de los prostituyentes, esos mal llamados clientes, en la existencia y el crecimiento de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual y del daño que producen, que se lo visibilice y eventualmente se lo sancione. Estos son algunos de los puntos de nuestras exigencias a las autoridades. Por eso decimos que el feminismo, la igualdad, la dignidad humana y el conjunto de los derechos humanos son incompatibles con la prostitución, la explotación sexual y la trata, se las llame como se las llame, en la que unos seres humanos se convierten en objeto, mercancía y medio para el goce de otros. En ellas, las personas dejan de ser un fin en sí mismo para transformarse en una cosa que se vende o alquila a quien tiene más dinero o poder sexual. Bueno, estos son los puntos de nuestro, algunos de los puntos de nuestro petitorio, y todo esto que he explicado o contado aquí es lo que nos ha llevado a que, como hasta el 30 de junio hay posibilidades de enviar sugerencias al Ministerio para que se incluyan en el plan contra las violencias que se está realizando, nosotras específicamente las enviamos para que se incluya a la prostitución en el plan contra las violencias. Es por eso, bueno, que nos agradecemos mucho la posibilidad de esta intervención aquí y la difusión de todo esto que estamos haciendo. Bueno, eso es todo lo que quería decir. Y muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas quienes y todos quienes están escuchando y me han escuchado.